Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué pensaban? ¿Que no estábamos? ¿Que andábamos de parranda y sabe cuántas cosas más? No, para nada, ya estamos precisamente en vivo a través de los micrófonos de Canal 58. Gracias mi querido Eddie Sizer, que está ya precisamente al mando del control de esta tarde, donde Super Libre ya se hace presente. Pues sí, de alguna manera andamos recabando información, hablando precisamente con la gente que se encarga de esos menesteres de aquí de Canal 58 para poder estar al tanto y al margen de poderle seguir llevando toda la información que genera la lucha libre. Y vaya que es muchísima, hay muchísima gente que afuera nos estaba saludando. Saludos a todos ellos, porque la verdad, digo, ¿quién soy yo para negarles un saludo? No, para nada. Digo, hay alguna gente que dice que yo me apretaba de no sé qué, que el número que calzaba y no sé cuántas cosas. Corriendo. Sí, corriendo. Es que, fíjate, eso voy a reclamar yo aquí en Canal 58. Cada año esas escaleras están más viejas. Entonces hay que hacer algo, ¿no, mi querido Eddie? Bueno, pues ahora sí que ya estamos entrando en calorcito. Y vaya saludando a toda la gente bonita de Guadalajara que se hace presente en cabina a través del 36 13 13 27 27. A ver, 36 13 27 27 y al 36 13 30 88. Mi querido Alejandro, que no es nada mío, ya me estaban tragando ahorita algunos en el evento, que si esto es tu hermano, que por qué nomás falta tu hermana, y que mi hermana está tranquila en su casa, por Dios, déjenla en paz, ella no tiene nada que ver. Alejandro, bienvenido esta tarde. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todas las personas que nos escuchan a través de Canal 58, 580 de AM, también bienvenidos a las personas que nos escuchan vía internet en www.canal58.com.mx, y quiero mandar un especial saludo para las personas que nos escuchan. Nos escuchan en Brasil, nos escuchan en Ecuador, nos escuchan en Japón, Puerto Rico, Estados Unidos, Puebla, Mérida, ¿dónde más? Puerto Menos Vallarta. Toda la República se puede toda llegar, la República. ¿No? Bueno, pero sí, hay pero gente que está sintonizando el Canal 58. Nos han llegado de Alemania, en Japón. Pero o sea, por internet. Por internet, en Japón, nos entenderán. Yo creo que son personas mexicanas que mira, para eso tenemos allá, a Botamán. A lo mejor la gente no sabe que él está picado de japonés. No, o sea, picado porque se le dice que habla algunas cosillas de... Si usted escucha una voz aguardientosa que es... Ese es un tanto japonés, por favor. Así o sea, es. No, bueno. ¿Por qué discriminamos? Ya sabes que aquí no discriminamos a nadie, mi querido Eddie. Por lo pronto, bueno, saludar a toda esa gente que desde ayer andamos corriendo, trayéndoles información. Fuimos a la Arena Roberto Paz, donde pues me fue como en feria, pero me dejaron entrar. Yo dije, bueno, pues yo vengo a hacer mi trabajo. Yo no soy experto ni soy nada, pero sí... Te digo que vengo a hablar precisamente con la gente que le gusta la lucha libre, y yo creo que mucha gente ahorita se preguntaba por qué me saludaban en el evento ahorita que estaba aquí afuera, bueno, en la estación San Jacinto, donde acabo de ver presenciar una lucha precisamente entre Octagón, el amo y señor de los ocho ángulos, Pepe Aguayo, para enfrentar al Solitario y al Ángel Blanco Jr. Una lucha donde la gente estuvo pero encrispada, gozando y demás, haciendo ahora sí que acto de presencia, dice el Solitario, solamente así vienen pobres. Que los traiga el Inegi. Y la gente, Pepe Aguayo le decía, oye, ve a la Inegi a que te eduquen porque tú no tienes educación. Dice, yo soy de colegio, hijos del colegio. Así. O sea, para que no se vaya a meter en conclusiones. Así es que bueno, pues corriendito y demás, pero vamos a ir a la primera pausa, mi querido Eddie, para poder tomar y retomar esto que es ya Super Libre, al contacto con todos ustedes, gracias a la gente que está en casita y escuchándonos. Saludos y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Amigo, les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. México es más de lo que piensas. Estamos presentes en las mesas de todo el mundo. Somos el principal exportador de aguacate, de papaya, de guayaba y mango. Somos la cuna del chocolate y el segundo proveedor de este delicioso producto para Estados Unidos. El tequila es nuestro orgullo, pero también somos los exportadores número uno de cerveza en el mundo. Esto es México. esto es tuyo. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha Super Libre aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! Y regresamos, amigos, ahora sí que corriendito, ya más tranquilos, pero todavía corriendo por la información a la cual, pues, está reciente, está calientita. Ahorita les decía, estábamos también en un evento en el cual, pues, la INEGI, junto con la gente de aquí de la zona del Distrito 11, se ponen las pilas y llevarles lucha libre precisamente a las familias, pues, no de escasos recursos, porque yo vi algunos que, pues, van a la arena y bien, pero pues vaya que desquitaba precisamente la presentación de Octagón para acompañarse de Pepe Aguayo y también para enfrentar al solitario El Ángel Blanco, el cual, bueno, pues ahora sí que triunfó el bien sobre el mal, porque el solitario se la pasó despotricando a toda esa gente que asistió ahí precisamente esta tarde, y vaya que si lo odian tremendamente a este hijo del solitario, al cual, bueno, pues le mandamos un saludo y ojalá ratito se pueda comunicar con nosotros, porque pues por allí al parecer nos tiene una sorpresa. Así es que bueno, él también, para presentar a su empresa, como ya lo saben mucha gente, Golden Tirado Associations, están ahora sí que trabajando, va a haber varios eventos de los cuales ya platicaremos precisamente y les mantendremos informados acerca de lo que es Golden Tirado, y que vaya que si no es que haya dejado tirado ningún evento, simplemente no había ninguna autorización de parte del ayuntamiento para poder presentarse. Al parecer ya todo está regularizado y vamos a ver de qué manera podemos proyectarle a usted los eventos que va a realizar, que son muy buenos y que la verdad ya nos ha presentado vaya programa los que ha traído. Ojalá y siga por ese rubro. Por lo pronto, saludarle a toda la gente que estuvo allí, precisamente a Héctor Magaña, que se hizo presente junto con su hermano y que nos decía, saludos, nosotros los escuchamos, pero ahora sí que ya ha diferido cuando nos los ponen en el internet, gracias a Randy Fiato. Gracias a Randy Fiato, que ya lo vamos a estar, Randy Fiato nos hace el favor de postearlo en nuestra cuenta de Facebook, y de ahí también lo vamos a estar posteando en la fanpage, va a ser doble posteada, gracias a Randy Fiato, que nos hace el favor de subir el programa. Y bueno, también, pues los invito a que le den like a nuestra página de Facebook, en donde pues vamos a estar subiendo el programa, donde vamos a tener información, donde estamos subiendo videos, va a haber más videos, entrevistas y todo, todos los videos que escuchen aquí, las entrevistas, las estamos grabando en video y posteriormente las subimos ahí a la fanpage de Facebook. Bueno, habrá algunos eventos en los cuales, pues como ayer, por ejemplo, yo entrevisté a Ricky Marvin, un luchador de gran trascendencia en Japón, que duró muy poco aquí en México, la verdad es que pues su carrera fue efímera aquí en México, pero en Japón es un gran personaje, y la gente que nos gusta la verdadera lucha, sabemos quién es y de qué se trata precisamente Ricky Marvin. Aquí lo tengo, una entrevista muy corta, es muy corta la verdad, y nos aclara que lo que dicen precisamente en Google, y que no es cierto que él haya estado entrenando con Ringo Mendoza, no sé, alguien se le ocurrió ponerle, y qué bueno que lo desmiente, porque así es como precisamente de viva voz los luchadores hacen la historia que ellos se merecen, ¿no? En Japón, bueno, pues sí, hizo una gran trayectoria, le recordaba por ahí alguna anécdota que él decía de Baby Richard, que es quien lo catapulta precisamente para Japón. Todo esto y más le informaremos, aparte de la Triple Manía 22 que ya se llevó a cabo, donde un Alberto del Río, pues él sabía, o él tenía la idea de que si podía meterse en un problema legal, sí, sí sabía, y posteriormente al perro Aguayo se le enfrentó, le puso un estate quieto, porque vaya que el perrito salió roñoso, se rabioso, bravo el perro, y con todo se les dejó ir, así es que, sí, y pelearon, pues vaya. Le rompió la camisa, bueno, estuvo... Sí, sí, sí, digo, de alguna manera ya la gente lo ha estado viendo, han estado subiendo incluso videos de los cuales, pues Alberto del Río lo hace presente, también por allí se presentó un video del cual el Rey Misterio Junior también ya se hace sonar para la serie, la Triple A, la tres veces estelar, donde ojalá y pues digo de alguna manera se pongan a trabajar de verdad y los dejen hacer lo que saben hacer ellos, luchar, que son varias estrellas las que están del Consejo, ex estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahora en este lado del Triple A, donde se están poniendo las pilas y vaya paquete le han dejado al Consejo. Así es, oye, y algo muy reprobable, bueno, despiden a Alberto del Río por un problema de racismo, y se viene a México. Y cuando llega aquí, sube Conan y le dice que él también es racista, que él también lo odia. Y a mí se me hace muy mal que Conan diga que es racista y esté aquí en México. O sea. Mira, es que Conan se ha estado ahora sí que haciendo presente, ya no lucha, es una verdad. ya tiene mucho tiempo que no lucha, entonces de alguna manera él sigue presente. Yo no sé por qué la AAA se lo permite, ¿no? Uh-huh. De alguna manera seguir ahí a un elemento que ya no está dando más que problemas. Pero digo, decirlo. Es que una cosa es hacerse presente, una cosa son los retos, la rivalidad y el picar la cresta y todo eso, pero meterse en cosas como el racismo, eso creo que ya no es sano. No, mi querido Alex, es que siempre ha sido así Conan, o sea, desde que empezó ya a promover a algunos extranjeros aquí, ha hablado de los traganopales, de los frijoleros, no tienes una idea, realmente este hombre lo que hace es nada más acto de presencia con su secta de luchadores, el cual, bueno, pues ahora sí que su séquito de luchadores, el cual yo no le veo el motivo de que AAA lo tenga, pues, participando de alguna manera. Sí, en ocasiones aparecía con un bate lleno de púas y por ahí golpeaba a los enemigos y se hacía presente de alguna manera, ¿no? Digo, cada quien, la empresa maneja de ese tipo de cosas, ese tipo de luchas. Yo por eso digo, ojalá y de veras estas estrellas que tiene ahorita, que a lo mejor para algunas personas no son ídolos, pues sí, te puedo decir que son estrellas, o ex estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es que una cosa es ser estrella y otra cosa es ser ídolo, ¿no? Es algo completamente diferente, pero mira que el hecho es que se están poniendo las pilas del lado de la tres veces estelar, donde le apuestan precisamente a ese tipo de cuestiones, y vaya que si lo están haciendo de alguna manera equitativamente. Pero fíjate una, la lucha libre es llaves contra llaves, últimamente lances, acrobacias, todo eso, ¿no? Ajá. Y a mí no me gusta, bueno, en lo personal habrá quienes sí, es respetable, pero a mí no me gusta que estén utilizando sillas porque realmente siento que se pierde la esencia de la lucha. O sea, una cosa es una lucha donde pelean, aplican llaves, y otra vez que se agarren a sillazos. Digo, si se van a poner a agarrar a sillazos, pues no, ni siquiera tendrían que entrenar, ¿no? Mira, lo digo por la pelea de este Psycho, de Psycho Clown con Tejano. Donde utilizaron muchos elementos, rompieron una mesa ahí en el ring, bueno. Mira, la AAA siempre ha manejado así ese aspecto. Yo creo que la lucha libre, bueno, de alguna manera siempre ha estado, dicen ellos, en evolución. Yo no tampoco apuesto por este tipo de elementos que eso se no utilizan. Eso no es evolución, eso sería una involución, porque realmente se está dejando por un lado las llaves, la técnica. No, la esencia se ha perdido. La esencia, sí. La esencia se ha perdido, y vaya que sí, yo hablo de evolución en cuanto a los lances, en cuanto a ese tipo de castigos, todo lo que se complementa en la lucha libre, pero de alguna manera, digo, hay gente que, ayer lo vi yo en la arena Roberto Paz, cómo les gusta la lucha extrema, de alguna manera incitaban a los luchadores a hacerse el daño, como le llaman ellos, con la lucha extrema, y se contuvieron, solamente los porros, ya les iré platicando precisamente cómo los porros, incluso, pues, sangran a Roberto, a más bien a Shiro Dragon, porque a Roberto Paz pues ahora sí que les costó trabajo, porque vaya que Roberto no quería caer en ese tipo de luchas. Los porros sabemos que son altamente extremos, contagiosos y peligrosos, y de alguna manera pues sí hubo sangre, pero preciso, no estaban haciendo lucha extrema, sino simple y sencillamente algunos sillazos, algunas cosas de estos que a la gente, a mí se me hace increíble, a mí me gusta la esencia de la lucha libre, que es la llave contra llave. Claro. Pero hay gente que sí le gusta lo extremo, con las lámparas, con las tachuelas, con todo este tipo de cuestiones, que la verdad, mis respetos. Digo, yo sí, ayer lo vi, lo comprobé, que alguna gente, sin que se le diga nada, incitan a la lucha extrema. Sí, así es, bueno, es muy respetable, cada quien tiene sus gustos y cada quien es respetable, ¿no? Pero en el punto de vista personal y siendo objetivos en la lucha, siento que sí pierde la esencia de la lucha, pues. Porque la lucha es hacer llaves, hacer contrallaves, aplicar castigos y todo eso. Y se deja de hacer por andar dando sillazos, por andar aventando mesas. AAA de alguna manera empezó muy bien, ahora ya maneja ese tipo de cuestiones. Por eso te digo, ojalá y dejen luchar a estos grandes luchadores allá de aquel lado. Pero vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie, para regresar ya con la información que les tengo de la arena Roberto Paz, a la cual, pues ya ese malentendido, esas cuestiones como de que me jalaste la oreja, me diste una patada, te jalé la trenza y la cola y demás, me pusieron en problemas, pero ya me dieron la respuesta. Gracias al señor Shiro Dragon, el cual nos dejó precisamente hacer nuestro trabajo cuál es, y les traeré precisamente la información de la arena Roberto Paz. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. ¡Ja! Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Cuando recibas un billete, te recomendamos que revises sus elementos de seguridad. Es muy fácil. Su textura es diferente a la de cualquier papel. Siéntelos. Los billetes tienen relieves en la imagen del personaje, el numeral y la leyenda Banco de México. Míralos a trasluz y verifica la marca de agua. Fíjate en el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Si tienes duda, acude a cualquier sucursal bancaria para que te oriente. Fíjate bien, es tu dinero, Banco de México. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Hoy no vas a ir a trabajar? No, pa, hoy voy a estudiar. Reforma constitucional en materia de trabajo infantil. Ya llevas un sándwich, un yogur, fruta. ¿Y qué refresco quieres? Ninguno, mami. Prefiero tomar agua en la escuela. Reforma que garantiza instalación de bebederos en escuelas. Aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10. Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas. Y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Super Libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Y a ese ritmo regresamos precisamente ya, amigos, gracias por su referencia. Ya sabe usted que cualquier mensaje, cualquier, ahora sí que medio que nos haga llegar, es precisamente también en Facebook, escuchándonos en www.canal58.com.mx y sobre todo en la página de Super Libre, donde ya en un momento más estaremos conectados, o al teléfono 36 13 27 27 y al 36 13 30 88. Y pues para empezar precisamente con la información, como le decía ayer por la tarde en la Arena Roberto Paz, se presentó esta empresa de DTU, donde pues ahora sí que la casta DTU de campeones, ellos se hacen llamar así de alguna manera, vaya programas el que están presentando, y bueno, pues hubo 8 luchas, la cual, bueno, pues prácticamente no es tan usual que haya tantas luchas en el medio, pero de alguna manera, pues la gente que asistió, se esperaba todavía más la asistencia del público, pero vaya que sí estuvo una entrada buena, aceptable, ojalá y este tipo de carteles o eventos sigan atrayendo más al público, ya que es precisamente los sábados. Anteriormente recordarán que la Arena Roberto Paz empezó los viernes y de alguna manera ahora por los sábados está tratando de atraer a su público, que es precisamente con este tipo de programas. Y bueno, pues ahora sí, de alguna manera le cuento que ayer vimos reaparecer a Saturno, un Saturno que pues de alguna forma ha estado perdido, ha estado un poco olvidado de acuerdo a sus posibilidades luchísticas. Pero ayer se hizo presente ya para enfrentar, precisamente tenían un encuentro con varios elementos de los cuales se estaban dando cita a gente de la DTU, el cual, bueno, pues de alguna manera yo lo veo así, es para darles esa oportunidad a la gente como Gremlin, que es de Querétaro, a Excalibur, que es del DF, a Lancelot, también de allá, que es de Tulancingo, Castigador, en fin, todos ellos estuvieron disputándose un trofeo que se hizo precisamente por los artesanos de Tlaquepaque, de cristal muy bonito, este trofeo que llevaba precisamente el nombre o la insignia del Gran Cochís, que fue quien que lo entregó, lo presentó. Y en la final quedó precisamente Saturno, que enfrentó a Gremlin, y vaya lucha la que nos entregaron. De alguna manera coincido con alguna gente que ahorita me decían, es que fue una de las mejores luchas que hemos visto con Saturno, un Saturno que está de regreso. Yo creo que de alguna manera él no ha estado luchando precisamente muy seguido, y más contra esta gente de DTU, que de alguna manera son gente muy, muy temeraria, que rasgan lo que es el viento. Y vaya que se estuvieron dando con todo. Estos muchachos hicieron una lucha pues espectacular, con muchos lances, y la verdad es que por ahí algunos castigos que hacen ver esta gente de DTU increíbles. La verdad es que la gente estuvimos gozando este tipo de encuentro. Y bueno, pues desgraciadamente Saturno pierde ante Gremlin, como ya les decía, este trofeo de cristal cortado hecho por los artesanos de Tlaquepaque, y que Gremlin quedó fascinado precisamente con la gente de Guadalajara, que gritaban, esto sí es lucha, o esto es lucha, y que vaya que les gustó bastante. Así es, pues bueno, qué bueno que haya más opciones, que cada vez haya más opciones de lucha, para que la gente pueda disfrutar de este magnífico espectáculo que es la lucha libre. Este apasionante deporte, ¿no? Porque no es un espectáculo, es deporte, espectáculo, es todo. Es un compendio de todo, porque, bueno, prácticamente tienes que tener esa teatralidad incluso para poder llevar a cabo las ejecuciones, el enganchar al público, el tener el carisma presente. Y mira que los de DTU, vaya que aquí la gente ya los reconoce bastante bien, tienen carisma, tienen el poder llevar a la gente precisamente a lo que es el escenario, transportarte y decirte, bueno, pues de alguna manera, cómo es que ellos se están preocupando precisamente por dar estos programas. Yo lo que supe fue que, bueno, estaban viajando, traen un tour, que venían de Mazatlán, ahorita están en Irapuato, donde se están presentando, Salamanca, algunas cuestiones de este tipo de empresas donde, bueno, pues están llevando precisamente el evento de DTU, al cual, bueno, pues ahora sí que felicitarlos porque están haciendo las cosas de alguna manera bien. En la lucha donde, pues ahora sí que gozamos todos, como le decía, los Porros pierden ante los hermanos Roberto Paz y Shiru Dragon Jr., a los cuales les mandamos saludos, donde, bueno, pues al final, Obed y prácticamente Roberto Paz Jr., como son campeones, cada quien por su empresa, se estaban retando a este duelo de campeonatos, pero recordemos que, bueno, Roberto Paz lo tiene que enfrentar este próximo 30, y dice, yo tengo la seguridad y la confianza de que voy a salir librado. Entonces retó a Obed. Obed le contestó que primero debería de asegurarse que ese campeonato todavía le perteneciera para poderlo enfrentar. Después hablamos. Dice, yo encantado de regresar a Guadalajara y estar con este público, que es un público muy conocedor en el aspecto de lo que hace la DTU. Roberto Paz también, ahora sí que quedamos precisamente en invitarlo para que él hablara de este tipo de eventos que están haciendo en la arena Roberto Paz. Él nos aseguró que va a tener un tiempo para poderlo, ahora sí que planear bien, porque piensa tener algunos invitados. Él está dando clases allá en el Comude de Zapopan, clases de lucha libre. El Chololo Horario está dando clases de box. Entonces, a mí se me hizo interesante como para traerlos y platicar precisamente de eso, ¿no? Que hay que inculcarle a nuestros jóvenes el deporte, que es lo más, ahora sí que algo de lo que de veras se debe de apostar. Debemos meterle las manos al fuego por el deporte, ya que, pues, mucha falta nos hace el deporte. Claro, claro, es que el deporte es todo, mira, el deporte ayuda a tener una vida sana, el deporte es necesario para tener salud, así, simplemente es necesario para tener salud, y aparte es una forma de progresar, quienes puedan triunfar en algún rubro deportivo, es una forma de salir adelante, y también es un pasatiempo que puede ser pues benéfico, saludable y divertido, ¿no? Bueno, y en la lucha siguiente donde yo les cuento que, bueno, Macabre, Rayman, Chica Yeye y Flyer se presentaron ante Joe Leader, Crazy Boy, Kenpo, Dragon y Maker. Bueno, una lucha donde la verdad, ahora sí que la gente estuvo gozando de la maravilla que son estos luchadores, tanto Macabre como Rayman, que se estuvieron dando con todo sobre Joe Leader y Crazy Boy. Una Chica Yeye que estuvo muy sexy esta tarde-noche, donde vaya que si la gente gozó bastante de lo que estuvieron haciendo estos 8 gladiadores, al cual, bueno, pues al final, precisamente, un tanto, digamos, de exceso de rudeza por parte de Joe Leader, que sabemos que es un hombre que con todo va, y acompañado precisamente de Crazy Boy, no, pues olvídate, hicieron Cera y Pavila, precisamente de Macabre y Rayman, al cual al final, bueno, pues ahora sí que ganaron Joe Leader, Crazy Boy, Kenpo Dragon y Maker. Al final es precisamente Macabre y Rayman que retan a Joe Leader y Crazy Boy en una lucha de alto impacto. Una lucha donde, bueno, pues la verdad es que no sé si se les permita por parte del ayuntamiento, pero vaya que si pudiese ser que de alguna manera lo viéramos aquí en un evento más, traído por DTU, ¿no? Uh-huh. Una empresa que se está, pues, poniendo las pilas aquí en Guadalajara. Así es, pues ojalá y progrese y vaya más allá de DTU para que pueda hacer mejores eventos. Bueno, pues ahora sí que de alguna manera la gente esté al pendiente porque vamos a estarles subiendo y trayendo precisamente toda la información. Y bueno, ahora sí, como te decía, esto que prácticamente algo muy, muy trascendental ya en lo que es la arena Roberto Paz, se presentó Black Golden, Tony Rodríguez y Aero Boy, que enfrentaron a Séptimo Dragón, Ricky Marvin y Drastic Boy, que vaya lucha la que se dio. Desgraciadamente, y mi amigo Ramón, que estuvo ahí conmigo precisamente ayer acompañándonos, nos dimos a la tarea de ver a un Ricky Marvin que después de mucho tiempo regresa, está ahora sí que de alguna manera queriendo retomar aquí en México. Platicamos con él precisamente por lo que se estuvo haciendo allá en Japón, y vaya que sí, desgraciadamente, como lo decíamos, para el gusto de nosotros, a los que nos gusta la lucha libre, ayer se volvió a lastimar la rodilla, ya nos había dicho que traía una pequeña molestia, se vuelve a lastimar la rodilla y desgraciadamente ya no lo vimos ejecutar lo que nos tiene acostumbrados a hacer. Vaya el dolor que le estaba causando, estuvieron los paramédicos atentos, no pudo la verdad, y bueno, pues es una lástima porque a todos los que se nos hizo ahora sí que la dicha de poder ver a Ricky Marvin aquí en México y más aquí en Guadalajara, en la casa de Arena Roberto Paz, desgraciadamente pues nos queda de ver porque sí, la lesión que trae ha de ser muy fuerte, ya que en la lastimada ya no se pudo poner de pie, no traía vendaje, traía la pura rodillera y le dolía bastante. La cara que hacía de sufrimiento y de impotencia en un luchador que ya no puede regresar es la verdad fatal. Yo creo que no hay peor cosa que le pase a un luchador que lesionarse y en el momento de estar accionando ya no puede regresar y darle la cara a su público, el cual la gente se le entregó. Al final él lo hizo presente, dice que pues se siente apenado de alguna forma, pero que tiene que resarcirse todo esto, y vaya la lesión que le pudo haber causado precisamente esto, lo tiene que, pues, la tiene que mejorar para poder llegar acá a Guadalajara completo, ¿no? Así es, pues eso es jugarse el físico, ¿no? Porque pelear, luchar lesionado es arriesgar tu integridad. Vamos a escuchar lo que nos dijo precisamente Ricky Marvin antes de iniciar la lucha, y pues ahora sí, que esto también lo desmiente él acerca de lo que ya les platicaba yo. Amigos de Super Libre, me encuentro con una maravilla, hace rato que ya no lo veíamos en Guadalajara, y hay que decirlo de esta manera, Ricky Marvin, bienvenido a Guadalajara nuevamente. Muchas gracias, encantado de estar de regreso aquí en Tierra Tapatía. Oye, digo, toda una trayectoria, la gente se preguntará, algunos nuevos aficionados, ¿quién es Ricky Marvin? Pero pues los que sabemos de tu trayectoria precisamente, que es corta en México, pero en Japón ahora sí que es trascendental. Sí, tuve una carrera muy corta aquí en México, pero en Japón pues, exactamente, no empecé la carrera, posteriormente me fui a vivir allá y me quedé 9 años, ¿no? Para la gente que no conoce de mí, bueno, yo soy Ricky Marvin y espero y puedan meter a YouTube y puedan saber un poquito de mí. Para los que me conocen, estoy de vuelta aquí en Carlos Zapatillas, se regresó a México ya, y pues bueno, pues echándole ganas, ¿no? Como siempre. Oye, esa anécdota que tú contabas precisamente en alguna entrevista, que tú recuerdas perfectamente cuando Baby Richard habla con un promotor, le dice, este es el joven que yo le decía, entonces creen en ti, te van a ver, y entonces viene la oportunidad del 99. Así es, Baby Richard me dice al promotor, sí, él fue el que me la tapuesta, y pues bueno, al promotor le gustó y me llevó, y pues bueno. Excelente, digo, porque en Japón ahora sí que toda una trayectoria, pero aquí en México entrenas con Ringo Mendoza, el cual, bueno, pues hace poco le hicieron un homenaje y estuviste en una alternativa con Ringo Mendoza también participando. Tiene una trayectoria muy corta, pero muy productiva. No, de hecho nunca entrené con Ringo Mendoza, no sé de dónde salió eso. Ajá. Porque de hecho hasta en Wikipedia está que él fue uno de mis maestros, si no es cierto. De hecho, pues yo ahorita vivo en el estado de Veracruz, en el puerto, y ahorita pues de ahí me muevo para todos lados, ¿no? Excelente, también entrenas con tu padre y bueno, de ahí viene estos inicios en la lucha libre, en el cual, bueno, pues un Ricky Marvin que tú lo dijiste, quieres regresar ya a tu tierra y estar con los mexicanos. Ya estoy de vuelta, estoy aquí con mi gente, en mi patria, y pues a hacer lo que yo solo sé hacer. socializar, ¿no? Divertir a la gente y pues hacer lo que se hacer, ¿no? Oye, Ricky, vienes precisamente como luchador independiente, ¿te vas a quedar en alguna empresa? ¿Qué planes tiene Ricky Martin? En eso ando ahorita tratando de colocarme en una empresa y pues bueno, pues adelante, a ver qué se nos da, ¿no? Bueno, pues excelente, gracias por tu entrevista, tus minutos, Ricky, porque sabemos que pues eres una persona que se dedica 100% a la lucha libre y está comprometida con en este deporte. No, gracias a ustedes y muchas gracias por la acción. Pues ahí está, mira, déjame decirles precisamente que contestaba lento y pausado y no sé cuánto porque traía, lo iban a infiltrar porque traía un dolor muy fuerte, dice que se había lastimado, dice, esto no lo quiero decir así nada más, dice, pero me duele mucho mi rodilla, aunque pues no estaba contemplado, yo voy a subir al cuadrilátero y vaya que le voy a dar al público a brindarme como lo sé hacer, ojalá y me alcance precisamente para poderlo liberar. Pero bueno, desgraciadamente, como ya les conté, no fue así el caso y pues no le dio para más. Y en la lucha estrella, ya para irnos a la pausa, mi querido Eddie, Willie Mack, joven, de alguna manera que lo vimos, ya nos habían contado acerca de él, no lo habíamos visto luchar, enfrentó a Violento Jack en un mano a mano trepidante, lleno de emociones. Vaya que el negrito, digo, de alguna manera nada de español, mucho pique inglés, y le dije, bueno, pues de alguna manera, congratulations, eres un buen luchador, y qué se puede decir, ¿no? Cuando alguien tiene esas ganas de poder hacer las cosas bien, un Violento Jack, al cual yo lo felicité personalmente, porque vaya que si el hombre estuvo al 100% enfrentándolo, no con eso que es extremo, pero sí a ras de lona, con los castigos tremendos que pues no es por despreciarlo, ni tengo racismo en mi ser, pero vaya que el negrito se veía hasta morado, no negrito, vaya que estaba impresionante el hombre, y la verdad es que dieron una lucha muy, muy bien, muy buena, la gente salió contenta, ahora sí que ojalá y regrese de alguna manera, se lo dijimos, ahora sí que entre regañadientes, como dice mi abuela, pero muy buena lucha que dio contra Violento Jack, vaya un aplauso precisamente para la DTU y la Arena Roberto Paz. Así es que bueno, mi querido Eddie, vamos a la pausa. Tenemos un invitado sorpresa que ya está aquí con nosotros y él precisamente no necesita presentación, pero ahorita se lo presentamos. Vamos a la pausa, mi querido Eddie, y regresamos. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. México tiene sed. Sed de nuevas ideas para llevar agua potable a todo el país. En Nueva Alianza impulsamos leyes que aseguren agua potable en todas las escuelas, las 24 horas, los 365 días. Entra a alianzaporelagua.mx y decidamos juntos el destino del agua en México. Nueva Alianza. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. México es más de lo que piensas. Estamos presentes en las mesas de todo el mundo. Somos el principal exportador de aguacate, de papaya, de guayaba y mango. Somos la cuna del chocolate y el segundo proveedor de este delicioso producto para Estados Unidos. El tequila es nuestro orgullo. Pero también somos los exportadores número uno de cerveza en el mundo. Esto es México. Esto es tuyo. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. We'll be right back. Y regresamos, amigos. Si usted se pregunta dónde está Botamán, bueno, el hombre se puede ir a, ahora sí que, disfrutar de las tardes de Guadalajara, Jalisco. Ya sabe que esas tardes nubladas ha estado trabajando en alguno de los proyectos que ya tenemos para llevarles a cabo la información y sobre todo lo que es el aniversario, porque vaya que se han pasado varios días del aniversario y la gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pues estamos planeándolo, esto no ha muerto ni mucho menos. Para celebrar, cualquier motivo es bueno, y más si es un aniversario, así es que pues de alguna manera, ojalá y Botamán nos pueda conseguir precisamente lo que estamos buscando, que es un espacio para que el público que nos escucha se haga presente ya en lo que es el aniversario de Super Libre. Y bueno, pues les decía yo de un invitado, Alejandro, permíteme tantito nada más para presentarlo, porque nos acompaña, es un grato placer tenerlo por aquí precisamente, a este hombre que ha hecho una gran historia, profe, y que la verdad nos da gusto tenerlo aquí en cabina, porque ya es usted como de casa. Espectro Junior, no, bienvenido. No, te lo agradezco y muchas gracias. Y, pues, para mí es un agradecimiento que tú sabes que me han recibido aquí, yo vengo aquí como en su propia casa, ¿no? Como mi propia casa más bien. Me siento muy a gusto con ustedes y les doy gracias que me reciban a la hora que llegue yo, a las 3 o 2 de la tarde, y para mí es un placer saludar. Y para mí, pues, si no está Chava, pues estoy yo, no se preocupen, muchachos, y cualquier pregunta, pues luego aquí estamos para contestarlo, luego para los aficionados de la lucha libre. Exactamente, profe, digo, de alguna manera es algo trascendental tener a gente de esta camada, porque pues ustedes siguen en activo, profe, porque eso es la palabra, hay que decirlo, son gente de la vieja guardia, pero que todavía están precisos y presentes en la lucha libre, ¿no? Bueno, estamos en activos todavía con los infernales, el satánico, el pirata Morgan, y satánico, tus servidores, Petro Junior. Yo creo que para nosotros y para el público es un placer tener ese trío, ¿me entiendes? Aparte de mi hermano, que también está dentro de los infernales, y cuando no está él, pues estamos el satánico y yo solos, que trabajamos en distintas partes, pero para mí es un placer trabajar con la gente y el público, que nos acepta mucho, todavía se acuerda de los infernales, y yo creo que para nosotros es un placer con los promotores, como en Tijuana, en Laredo, Monterrey, y todas las partes que nos llaman todavía para ahí, para trabajar con esa gente, tipo de gente, aficionados de lo que es la lucha ras de lona, ¿me entiendes? Y yo creo que Guadalajara es una de las partes principales que nos vio aquí crecer aquí, como los infernales, yo como el satánico, ¿me entiendes? El pirata Mora, tú sabes que es de México, pero es una tradicional que ha venido mucho tiempo aquí a Guadalajara, y para mí pues es un placer saludarlos a todos ustedes y al público aquí de Guadalajara, para que si quieren programar, quieren contratar a los infernales, pues aquí estamos luego, aquí estamos aquí en la estación para que nos llamen, y cualquier cosa luego les damos datos de las fechas de los infernales, dónde van a estar y cómo se pueden contratar ellos. Exactamente, y bueno, pues ahora sí que acompañándonos es un placer, profe, estar aquí, porque vaya, toda una insignia en la lucha libre, y digo, pues la gente ya lo tiene identificado, y más con esta tercia, ojalá y pronto los veamos aquí en Guadalajara, ¿eh? Pues yo creo que lo que necesita la gente es yo creo que, como dices, lo que necesita es vernos ahorita aquí en Guadalajara, pero sí hay buenos planes aquí para Guadalajara. Ya estuvimos hace poquito aquí en Jardines del Saos, uh-huh. El señor satánico como tu servidor y mi hermano ahí en los infernales. Entonces fue un placer para la gente ahí, un llenazo ahí de más o menos de unas 700 gentes. ¿Me entiendes? Entonces para nosotros es un placer tener 700 gentes ahorita en esta temporada y en Tiempo de las Aguas, pues es un placer para estar con el público, con todos ustedes y con todos ellos. Por supuesto que sí, vaya, la gente que ahora sí que lo vimos luchar y que lo seguimos recordando con esa máscara, profe, precisamente que era la que distinguía y distingue al Espectro Junior, y que vaya, digo, dolorosamente hay que aceptar cuando la máscara se pierde, profe, pero una lucha que la verdad mucha gente todavía recuerda contra este Blue Demon Jr., que vaya que salió gandalla el muchacho, ¿eh? Bueno, la verdad de la lucha fue esta lucha del 2007 con Blue Demon en el estadio, ahorita que son de los Cholos. Uh-huh. El 2007 en un martes entraron 12,000 gentes como lento pagado, yo creo que fue un entradón tremendo, ¿me entiendes? Porque siendo el martes y en Tijuana, para mí fue un placer que fuera a asistir toda esa gente. Perdí porque, bueno, todos tenemos la mala suerte de perder un día, y hay que reconocer que el muchacho pues me ganó, ¿me entiendes? Pero yo me siento mejor que él y a lo mejor él también se siente mejor que yo, pero me ganó y yo me siento a gusto. Me ganó la lucha, pero se llevó una buena tranquiza y yo creo que está la gente. Vaya, fíjate que, sí, que la gente por Face y todo me dice, me habla, contesta y todo eso, para ver si nos quiere ver otra vez mano a mano en Tijuana o quiere ver otra vez los infernales ahí en Tijuana, ¿me entiendes? Ahorita pues tú sabes que ahorita la lucha pasa por una situación, sí, difícil, pero yo creo que pronto estaremos por ahí por Tijuana y viéndonos, y si es posible en Los Ángeles ahí contra Blue Demon y todo, revelar otra vez las luchas, esas buenas luchas que te está pidiendo la gente, de luchas de las de antes, ¿me entiendes? Precisamente ahorita acabo de ver a Porker, saludarlo ahorita por la avenida. Me acordé luego de aquella lucha de los brazos, contra los infernales, ¿me entiendes? De los infernales contra los villanos, de los infernales contra los misioneros de la muerte, en paz descanse el Tejano, el Cisno, el Negro Navarro, Negro Navarro, ¿sí?, todos ellos. Entonces era unas buenas luchas, unos buenos agarres, que la gente asistía a los eventos, a las arenas. Exacto. ¿Por qué? Porque había unos rudazos, cualquier rudazo, cualquier persona que se paraba era un rudazo, qué luchador, ¿me entiendes? Estuve hablando que se paraba un perro aguayo, era un señor, un perro aguayo que se paraba y la gente se paraba de verlo, ¿me entiendes? Un satánico, un espectro y un pirata mora se paraban, ¿me entiendes? El público. Ahora se paran los chavos y la gente se está riendo de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen el carisma y el sistema de aquellos tiempos, de aquellas personas. ¿Me entiendes? Estoy hablando de los ídolos de antes. Se paraba, en ese tiempo luchaba un solitario, el solitario, nomás con anunciado solitario, sí, sí, sí, se paraba la gente. Un Huracán Ramírez, un Blue Demon, ¿me entiendes? Un santo. Ahora, miéntame, respeto para todos los muchachos, pero no hay estrellas ahorita, ¿me entiendes? Y en aquel tiempo todos el tipo de estrellas de los luchadores. Exactamente, digo, eso ha quedado en la historia, profe, pero de alguna manera, pues no podría ser, digo, de alguna manera llamarles a los jóvenes estrellas. A veces nos cuesta trabajo porque realmente algunos de ellos tienen muy poca preparación o ya no tienen ese amor por la lucha libre, o ya no tienen ese empeño. Ahorita platicaba precisamente con el Gran Cochise y me decía, es que les hace falta la voluntad que antes teníamos. Antes nos costaba, era un sacrificio tremendo de poder estar siendo luchador profesional, cosa que ahorita ya a algunos se les hace mucho más fácil, ya no tienen este amor, el carisma, simplemente alguna pose y una postura y se acabó, ¿no? Bueno, tiene que ver mucho dentro del maestro del que los entrena. Tiene que ver mucho del promotor, tiene que ver mucho de la H, Comisión de Box y Lucha, porque aquí ya creo que ya ni comisión hay. No, ya entonces, no hay. Entonces, el elemento lucha como sea, porque no hay maestros que a lo mejor no están preparados y los enseñan al aventón y bríncale y sáltale y ya tú ya eres luchador, echas un tope para afuera y la agudida, pero sin riesgo, con un riesgo de que te puedes lastimar. Pero los chavos no saben ellos qué riesgos tienen, pero ellos piensan que de verdad esta es la lucha libre y la verdad no es la lucha libre así. Ya no hay la escuela que estaba en la Arena Coliseo, que estaba un Diablo Velasco, ¿me entiendes? Entonces ese era el semillero que había aquí en Guadalajara y ahorita no lo hay ni en ninguna arena de aquí de Guadalajara. En cualquier arena vas tú y ya no hay lucha. Es lucha de sillazo, lucha de lámparas y todo. Entonces ya la gente ya le impusieron a otro tipo de luchas, uh-huh, y ya no sabe lo que es la lucha libre, ¿me entiendes? Entonces se necesita que de verdad vayan a ver la lucha libre, que vayan. Por eso la gente ahorita está regresando otra vez. Ven a anunciados a un satánico, a cualquier luchador de ellos que luchan a ras de lona. Entonces la gente va a ver la lucha de antes. ¿Por qué? Porque quiere regresar a ver lo de antes, no lo de ahora, ¿me entiendes? Así es. ¿Y habrá alguna fórmula para ser estrella? La fórmula tiene que ser que haya un buen promotor, un buen maestro, ¿me entiendes? Y una H Comisión de Voz y Lucha que pare aquellos elementos que no están bien preparados, ¿me entiendes? Aquellos elementos que no están bien preparados son los que no cobran, van a las arenas chicas y suben gratis, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque el promotor no les paga y el promotor lo que quiere es que no les paguen, no pagar. Entonces esos luchadores quieren subir, suben gratis y todo, suban como suban. La gente, mucha gente no sabe lo que quieren, este baile de payasien, ¿me entiendes? Por eso es lo que es la lucha libre ahorita, como estamos ahorita, en la forma de la situación, ¿me entiendes? Eso es lo que se necesita, una buena comisión aquí, que haya de Tlaquepaque, que haya de todos lados, pero que se dirija una sola comisión de todo, que mande todo y que pare todos esos luchadores, que todos esos luchadores que no están mal preparados, que vengan a hacer un examen aquí a la Arena Coliseo, que, como antes se hacían de 50 a 100 luchadores, de esos 50 a 100 luchadores pasaban 10 luchadores, ¿me entiendes? Entonces, que tiene que haber todo ese tipo de reglas para que hagan unos buenos luchadores y lo quieran de verdad la lucha libre, no como ahora, que lo hacen por payasear y lo hacen por presumir a su gente, a sus amigos, a su familia. Exactamente, okay. Vaya la polémica que ya está causando precisamente aquí, incluso en las llamadas. Pero vamos a la pausa, mi querido Eddie, enseguida regresamos para darle ahora sí que la voz al público. No, y que llame, estamos aquí, que llame, que si quieres le doy el teléfono de los Infernales, ¿estás de acuerdo? Claro que sí, profe. Los Infernales, adelante. Aquí el número de teléfono para que nos llamen es el 33-35-77-61-42, para que llamen a las contrataciones de los Infernales, llamen. Y un saludo para Anita, aquí con mucho gusto a todos, y a Chava. Así es. Vamos a la pausa, Eddie. Enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del rey de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. Regresamos, amigos, ahora sí que con esto que es la llamada del público, y vaya que si se hacen presentes ya, mi querido Alejandro. Así es, bueno, aquí te llama Jorge López, saludos amigos de Super Libre, qué gusto saludarlos, y cuál es la cartelera para el día de hoy en la Arena Coliseo. Pues aquí la tenemos, la damos las llamadas. Sí, ahorita las llamamos, damos las llamadas, ¿no? Y ahorita le damos la cartelera, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué otra? ¿Tienes otra más? Juan Sánchez, el evento del 9, ¿qué número es este? Del que hablas. El evento del que hablas. Paco, ¿dónde fue y quién lo organizó? Lo organiza el INEA, yo dije el INEGI, perdón, es el INEA. Bueno, pues ahí entre las asociaciones saben, ¿no? Pero bueno, se están organizando precisamente allí en lo que es, va a haber varios puntos, ya nos decía el solitario, el hijo del solitario, pero el INEA está ahorita organizándolo ahí en lo que es el Parque del San Jacinto. Fue este evento a partir de las 11. Bueno, empezó un poquito más tarde porque, pues ya sabe, algunas llegadas de los luchadores y esperar a que todo el público esté presente, y pues hace rato terminó, casi en punto de las 2 de la tarde, por eso es que entramos un poquito más tarde nosotros. Así, ¿no? Es, preguntan que si no le hicieron publicidad a ese evento porque no se enteró, pero ¿habrá publicidad? ¿Hay algún sitio web o algo donde podamos? Mira, es que contactar. Ahora sí que esta salió escueta la información, se subió en el internet, pero no sé si se le hizo llegar a algunas personas. Debe de haber alguna página de INEA, que es quien organiza, debe de haber alguna página. Es de ahí, que en este caso lo organizó precisamente Golden Tirado, que esperemos que ellos sean los que tienen acceso a estos eventos que van a organizar, entonces que ellos hagan precisamente llegarle al público este tipo de información. Sí hubo afuera de lo que es el Parque San Jacinto, hubo muchísimos cartelones, pero solamente en esa zona, entonces la gente que sí quería ver a Octagón y a sus estrellas, pues de alguna forma no pudo porque pues ahora sí que los agarró de sorpresa, ¿no? Este tipo de eventos. Así es, pues si de Golden Tirado nos están escuchando, igual que en la fanpage pueden, nos pueden mandar por inbox la información y ahí la publicamos para que la gente se entere en la semana. Así es, bueno, digo, de alguna manera es por eso que yo se los aclaraba ayer a algunas personas, incluso ahí en la arena Roberto Paz, es que la difusión, los programas de lucha, que son muy pocos ya en realidad, es importante mantenerles esa información para poderles hacer llegar al público, porque si lo que queremos es hacérselos llegar, pues ahora sí que se tomen en cuenta, ¿no? Los medios que de comunicación al cuales pues nos estamos enfocando precisamente en la lucha libre. Yo por acá tengo uno de Carlos Vázquez, dice, saludos a todos y al profe, un luchadorazo de lujo, profe. Ah, muchas gracias. Dice, ese sí es luchador, ¿no qué, mi querido? ¿No participa, o qué? A propósito, el Gotamán anda en alguno cubriendo alguna fuente, dice. No, Pacotilla. Ah, ese sí es luchador, no Pacotilla. Bueno, ya sabes que los de Pacotilla de repente andan siendo del montón. Dice, a propósito del Botamán, anda cubriendo alguna fuente. Pues a lo mejor una que está aquí muy cerca, ¿no? Ya sabes que, ¿para qué le vamos a meter en broncas, mi querido Eddie? Saludos, mi querido Botamán. Bueno, por lo pronto también Pedro Ramírez dice, saludos al equipo de Superlibre y al invitado de lujo. Ah, muchas gracias. Una pregunta, profe. ¿Qué opina de los nuevos luchadores que no se rajan, que no se rifan el cuerpo en el ring? Ustedes sí son de otra madera, sin duda. Yo creo que todo ese tipo de luchadores deben de tener unas ganas tremendas y una preparación tremenda, ¿me entiendes? Que si les gusta esto, deben de echarle ganas, claro. No nomás meterse, nomás porque darse lujo ahí con sus novias, con sus amistades. Exacto, y si tener vergüenza, gusta, ¿no? Para deben de tenerlo, deben de tener un poquito de pena y vergüenza, ¿me entiendes? Echarle ganas, deben de todo eso, el tipo que se mete dentro de la lucha debe de traerle la sangre, ¿me entiendes? A veces deben de sacrificar muchas cosas para echarle muchas ganas y salir adelante, ¿me entiendes? No nomás ponerse ahí como vengan, hay unas personas muy jovencitas, tienen un físico tremendo pero muy horrible, no. ¿Me entiendes? Hay luchadores que tienen una edad ya grande y tienen un físico tremendo, bonito, ¿me entiendes? Me admiraba yo mucho a Aníbal, que tenía 50 y tantos años y un señorón con un físico tremendo. Ajá. Oye, ahora los muchachos tienen 18 años, 20 años y los ves tú con una panzota, parecen capulina, ¿no? Métanse a entrenar, muchachos, por favor, es por el bien de ustedes y échenle ganas. Si les gusta la verdad de la lucha libre, échenle ganas. No más meterse ahí porque saben echar dos, tres maromas. Si un profesor no tiene la preparación para enseñarlos y ustedes ven que no los enseñan bien, váyanse a otro lado, busquen otro profesor. Ahorita hay muchas, muchas informaciones. Exacto. En la radio, por internet, quién los entrena bien, quién no, para que lleguen a ser unos buenos luchadores, lleguen a hacer propia historia. No nomás lleguen a hacer una historia por un rato nomás, pero de vergüenza, muchachos, por favor. Y una carrera muy corta, profe. Una carrera muy corta y aparte que se lastiman, llevan un riesgo que se lastiman. Llevan el riesgo de lastimar al contrario. Ajá. Y ellos mismos, ¿me entiendes? La propia familia, ¿qué va a decir? Oye, mijo, ponte a entrenar, te ves mal. Entonces yo creo que la información debe de estar de ellos mismos, preparándose entre ellos mismos, ¿me entiendes? Hay muchos maestros, ¿me entiendes? Así es. Bueno, y también acá dice Verónica Macías, saludos a todos. Y ¿qué dice? Y no sé mucho de las comisiones, pero que sí, ¿por qué no hay? Bueno, pues ahora sí que esa es una de las... Saludos, profe, le manda a Verónica Macías. Ah, muchas gracias. Las comisiones, bueno, pues ahora sí que se perdió por completo, de alguna manera ya se habían dividido. Habíamos invitado aquí precisamente a Pepe, el paramédico, el cual él trabajaba en la comisión. Nos hizo llegar dos reglamentos, el antiguo reglamento y el nuevo reglamento, donde en el nuevo están derogando muchísimos artículos donde... Pues ahora sí que ya no sabemos por qué lo hicieron, ya no hay examen profesional de lucha libre, ya no hay argumentos como para poder decir, el comisionado sancione y dice, bájame ese luchador, no se está luchando como debe de ser, profe, ya no hay esa seriedad y esa responsabilidad. Para empezar, estamos mal desde la comisión, ya no hay. Es que tiene que haber una H comisión de box y lucha ahí, porque la H comisión de box y lucha tiene reglas que tú tienes que llegar una hora antes a la arena y ellos te checan porque tienen que llevar un doctor para que te cheque, ¿me entiendes? Exacto. Para que no subas borracho, subas vicioso. Ellos tienen las reglas de bajar aquel luchador que no está bien preparado. Si lo ve mal preparado luchando, va para abajo y sube otro. ¿Me entiendes? Si el muchacho ese tiene garantía, le dicen ponte a entrenar y todo, la comisión. pero si no hay una comisión, ¿qué reglas puede haber? Guadalajara es muy grande y tiene una trayectoria de la lucha libre que no podemos dejar de caer. Tenemos que tener una comisión de lucha y lucha, pero que mande todo para que todos los elementos, te digo, como estaba platicando hace rato, reglamenten, los detenga, los pare a todos esos malos elementos, ¿me entiendes? Que hay unas reglas como aquí en todos lados. Yo no sé por qué no hay una H comisión de voz y lucha aquí en Guadalajara, si toda la vida ha existido. Y ahora, si la lucha está caída con esto, que no hay comisión, pues ¿a dónde vamos a llegar? Exactamente. Vaya que sí, es un problema. Ojalá y alguien en la autoridad nos pueda dar la cara, porque ahora sí que la vez pasada no había quien nos respondiera precisamente acerca de lo que era la comisión de lucha libre, porque la de box está funcionando, pero pues ahí con algunos problemas. Vamos a ver qué es lo que se dirige. Ya dicen por ahí que está Julio Cardona Jr., que es el que se está quedando como encargado de la comisión. Yo no he sabido absolutamente nada, no lo he encontrado. Ojalá y nos pueda, si alguien sabe precisamente, que le diga que se comunique con nosotros para saber qué es lo que se está sancionando realmente aquí, porque pues sí, la comisión hace mucha falta, ¿no? Como hace mucha falta, mi querido Eddie, vamos a la siguiente pausa. Todavía le seguimos, vamos a la pausa. Tengo saluditos antes de la pausa para Francisco Ortega, que nos están escuchando en León, Guanajuato. Saludos, Tocayo. Y saludos a sus dos hijas, Margarita y Solecito. Ahí está el saludo precisamente, no, Tocayo. Bueno, saludos de todas partes. Exactamente, ¿no? Dice por acá también, dice Paco, no están en el Face, no, ya estamos, mi querido amigo. Dice, pregúntale a Espectro qué recuerdos tiene cuando luchaba con el Gusano Llanes y que si tiene alguna anécdota, muchas gracias. No, muchas con el Gusano Llanes. Tú sabes que Javier, el Gusano Llanes fue uno de los luchadores muy buenos. Él sabía muchas agarradas de judo, entonces sí. Él nos enfrentábamos cuando los Javieres, ¿me entiendes? Él anduvo de pareja con Javier Cruz y Javier Américo Roca, eran los tres Javieres. Después se incluyó Javier Valadez, eran Valadez. Cuatro Javieres, pero para nosotros, por el Gusano Llanes, para mí es un gran amigazo y fue un gran rival para mí. Un respeto para el Gusano Llanes. Oiga, y sobre todo hijo de un gran luchador también. Aparte de su papá, que fue una leyenda y seguirá siendo una leyenda toda su vida. Y él también, el muchacho, pues sigue siendo una leyenda, ¿me entiendes? Y yo creo que le mandamos un saludo. Claro. Un saludo al Gusano Llanes. Creo que tiene su programa de por Megacable, por ahí. Le mandamos un saludo para México, para donde está él ahí, en sus entrevistas de cable y todo. Así es. Para mí es un gran amigo, ¿me entiendes? Por supuesto que sí. Así es, también tenemos más saluditos para Ramiro Mendoza. Felicidades al maestro en cabina y a todos en cabina. Y que digamos la hora porque se le queman los frijoles. Ah, caray. ¿Así dijo? Así dijo. Oiga, pues es que a los frijoles se acostumbra uno, pero pues temprano, ¿no? Digo, con todo respeto. Eso sí, sí, sí. Para que se pongan los frijoles temprano son las 3:15. Pero hay que sacarlo de ese apuro, hay que decirlo. Ahorita yo creo que ya deberían de estar ahorita para que claro, y ahorita ¿no? Ya para nomás llegar con los puros bisteces y a echarle, Juana, que te están mirando. También por acá dice Mari Céspedes, saludos a todos en cabina, profe. Gracias. ¿Con quién le gustaría darse un agarrón? A ver, ¿un agarrón de qué? ¿Luchísticamente? Sí, ¿verdad? Sí, luchísticamente, en primer lugar, yo creo que sería con uno de los rivales más difícil que ha sido dentro de mi vida, como Blue Demon, pero también tengo muchas ganas de luchar, como es con un Mil Máscaras, un Canet, porque yo luché mucho con ellos. Ajá. Y para mí, yo admiro al señor, que tiene una edad de ya grande, el señor de Mil Máscaras, y se conserva como luchador. Hace poquito estuvo aquí en la Arena Coliseo y sí, para mí hubiera sido un gusto haber luchado con él, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es una leyenda, ¿me entiendes? Si gracias a una leyenda el señor en Mil Máscaras, otra de ellas es luchar con Canet, darnos un agarrón. Canet está fuerte. No, me gustaría darme un tiro con él, ¿por qué? Para dar una lucha a ras y lona. Sería buen agarrón. Un tiro con él, ¿me entiendes? Ese será muy buen agarrón. Dice, sí. ¿Y usted está dando clases en dónde está para ubicarlo, su gym? ¿Puedo ir a qué? ¿Presentarme con usted? Ah, ¿quiere hacer ejercicio con él? ¿Con él o con las pesas de él? ¿O con lo que enseña? A ver, profe. Con lo que enseña. ¿Quiere hacer usted ejercicio con...? Yo tengo allí un gimnasio ahí, en la avenida en el Saos, ahí la avenida es Jaime Torres Bodet, 3180, la colonia se llama Jardines del Saos. Y una vez les digo yo a los chavos ahí, todo el que va a entrenar lucha libre, va ya dedicado a la lucha libre. Yo le digo, ¿sabes qué? aquí si te gusta la lucha libre, tienes que entrenar la lucha libre de una vez. Sí. Y la lucha olímpica, la lucha intercolegial, no los dejo que se vayan, ¿me entiendes? Porque luego se enseñan poquito y luego se van a otra arena. Entonces allí el que tiene que entrenar lucha tiene que entrenar la lucha profesional, si no mejor no lo preparamos más que lucha olímpica, lucha intercolegial. De otro modo, si le enseñas poquita lucha libre, luego poquita que saben, luego no falta quien se lo lleve o le meta malas ideas. Entonces por eso es de que tenemos tengo el compromiso con ellos de platicar con ellos luego y decir, ¿te gusta la lucha libre? Vas a entrenar la lucha libre y la vas a ir pagando así, así, así. ¿Por qué? Porque te cuesta una lana y es un sacrificio enseñar los elementos, ¿me entiendes? Entonces, para que no se vaya el tipo de elementos y se vaya a otro lado, arregálame, ¿me entiendes? Allí lo tenemos, ahí está que se enseña, ¿me entiendes? Ahí está. Entonces, ahí estamos, ahí en Jardín del Saos 3180. Ahí está, Mari Céspedes, pues digo, ya sabes, si quieres presentarte allí, a estar en el gym de Espectro Junior, pues ahí está precisamente la dirección para que tú te hagas presente. Así como está. La pausa, mi querido. Sí, tengo más saluditos. A ver. Para el mejor programa de radio, Super Libre, saludos al maestro Espectro Junior, Paco Alex, de su amigo El Tapatío. Un saludo, Tapatío. Ahorita lo vimos allá precisamente en el evento, el presente, le dije, ya si de aquí nos corren, ya sería el colmo, por favor, es el público, sí. Ahora sí que para hacer las entrevistas, la gente estaba atiborrada ahí con los luchadores, y digo, de alguna forma, pues los entiendo, el público es al cual el luchador se debe, y pues, por eso no quisimos interrumpir, para poder llevar a cabo las fotografías con los luchadores. Así es que, saludos a mi querido Tapatío. Sí, les recuerdo los teléfonos en cabina, 3613-2727, 3613-3088, la fanpage de Facebook es Super Libre, y vamos a un corte, y regresamos con la cartelera del día de hoy para la Arena Coliseo. Amigos de Guadalajara, los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. México es más de lo que piensas. Somos el sexto exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Rudy Santana para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Ya estamos de regreso, amigos. Precisamente, si usted encontró a alguien allá tirado afuera de su casa y de repente tiene algún parecido con la realidad, No es el de nosotros, el de nosotros ha de andar cubriendo alguna fuente, ya lo dijeron, querido Eddie. Ay, que dicen santo. Que si le entró la cruda, no, ¿verdad? No, no, no, no, él nunca le ha entrado la cruda, dice él, porque pues realmente él se siente como que en línea siempre y hay que hacerle llegar el saludo de toda la gente que está aquí presente ya. Oye, para hablar de precisamente la cartelera esta tarde, cartelera. El domingo de... Así, tengo la cartelera de hoy. La primera lucha se van a enfrentar Índigo contra Furia Nazi. ¿Quién es tu favorito, Paco? Pues Furia Nazi, porque yo soy rudo hasta para dar el gasto y para ponerme la camiseta. Todos, a mí no me puedes preguntar eso porque yo me persinaba en el retrato del perro aguayo, entonces por favor. Te persinabas en el retrato del perro aguayo. Bueno, pues cada quien, ¿no, profe? Pues, tiene sí, su claro. creencia en alguien. A ver, vamos, la siguiente lucha viene Brillante y Javier Cruz contra Ébola y Thunderboy. Ya encontraron la cura al ébola, ya curaron a un doctor estadounidense. Así es que ébola... Yo creo que se va a perder ahora, entonces. Sí. No, yo bueno, pues también. Mira, ébola es un gran rudo y yo creo que pues de alguna manera tiene que demostrarlo. Yo pienso que ébola sale con el triunfo, aunque ya hayan encontrado la cura. Ok, luego viene Tritón y Omar Brunetti en contra de Infierno y Ráfaga. Aquí, o sea, Alex, no me puedes preguntar a quién le puedo apoyar. Híjoles. Pues está difícil, pero de alguna forma yo que los técnicos no me presentaba. Mira, Omar Brunetti se llevó la cabellera de este disturbio, pero últimamente no lo he visto así que haga un despliegue de lucha que digas, wow, qué bien todo, ¿no? Yo siento así como que objetivamente, o sea, mi apoyo es para los técnicos, pero siento como que los rudos ahí en esa lucha pueden. Vamos a ver qué tal la pelea. Luego la siguiente... Maléfico y el Exterminador se enfrentan por el campeonato de peso semicompleto de Occidente. Duelo de excompadres. Bueno, pues de alguna manera esta lucha de campeonato, pues ahora sí que surgió. Estos dos grandes luchadores son de una muy buena escuela coliseína y yo creo que lo tienen que demostrar esta tarde. No se lo puede perder la gente porque vaya que un Maléfico que le alcanza precisamente para poderse quedar con este campeonato, ojalá él lo retenga ante un Exterminador que, por mucho que lo diga yo y por más que lo quiera disculpar la gente que se ha ido al bando técnico, para nada, no se lo podemos perdonar, pero de que va a ser una buena lucha, yo creo que sí, vamos a tener la garantía de una gran lucha. Buena rivalidad, ¿no? Ahí, entre compadres, excompadres. Mira, entre compadres anda el diablo y digo, de alguna manera lo tienen que demostrar esta tarde. Así y es. Esto... la gente lo tiene que corroborar, venirse a la Arena Coliseo a partir de las 6 de la tarde, porque vaya que va a estar bueno este agarrón. Así es, y en la pelea estelar es un cuadrangular de padres e hijos. Super Porky y la Máscara, Universo 2000 y Universo 2000 Junior, El Felino y Puma, y Magnum y Esfinge. Bueno, ahora sí que ese es un duelo muy bueno, muy interesante. Ojalá y la gente se haga presente, porque vaya que ver a padres e hijos ahí, ahora sí que darle... el ejemplo al hijo de cómo se hace precisamente en el cuadrilátero y exigirle esa preparación, como le dice el profe, no nada más traer un hijo, ahora sí que puedes traerlo al mundo, pero enseñarle, educarlo, mantenerlo y que le tenga este amor a la lucha libre, eso es lo difícil, profe. No, yo creo que aparte de eso, al darle una confianza, cómo trabaja, cómo lucha el padre, y al ver cómo trabaja el padre, el hijo también debe hacer lo mismo. Yo creo que por eso hacen ese tipo de eventos, para que agarren confianza y vayan agarrando experiencia a los padres, como digo, los hijos, para que vean cómo luchan los papás. Exactamente, eso es un buen encuentro, entonces no se lo puede usted perder. Y si no puede venir por alguna razón de que los hijos están inquietos y que ya entran a la escuela y que no han terminado la tarea, pues escúchenos a partir de las 6 de la tarde, estamos completamente en vivo desde la Arena Coliseo para llevarle toda la información de lo que sucede y lo relevante precisamente de lo que es el cuadrilátero de Medrano 67, la Arena Coliseo tradicional de Guadalajara. Así es, y traemos información de la AAA, Paco. Así es, tú sabes que precisamente se llevó a cabo ya la Triplemanía 22, donde pues surgieron, ahora sí que todo ese tipo de dudas se despejaron y demás, en cuanto a Alberto del Río, que es quien se presenta, que no podría luchar precisamente, pero de alguna manera él hace presente este tipo de cuestión al subir y presentarse precisamente acompañado de su señor padre. Bueno, de alguna manera yo creo que la gente lo esperaba, no esperaba verlo en acción, pero qué bueno que, pues de alguna manera quizás el problema sea más grave de lo que se estuvo manejando para poderlo hacer, porque digo, él tiene una cláusula donde dice que no se puede presentar 90 días después de salir de la empresa. Así es, bueno, ahí como que se está gestando una rivalidad, bueno, se gestó una rivalidad entre el hijo del perro Aguayo y Alberto del Río, bueno, con... Pero es que mira, el perrito Aguayo es un huelemoles de todos lados, o sea, porque hay que decirlo, eso es así como que el ajonjolí de todos los moles, porque también sobre el Rayo de Jalisco, Uh-huh. Y luego también sobre Dos Caras. Y luego también sobre Alberto del Río. Entonces, el perrito lo que necesita es de veras ponerse las pilas para poder trabajar precisamente contra esas estrellas de lo que es la Triple A ya. Y pues ahora sí que no pasa desapercibido. Incluso él tan no pasó desapercibido que se lleva precisamente este trofeo, la copa de la Triple Manía 22, uh-huh. El cual al vencer a Místesis... Pero hizo un foul. ¿Tú lo viste? Sí, claro. Pero yo no lo vi. No, o sea, ¿cómo dices que lo hizo? Un rudo no tiene reglas, simple y sencillamente digo. No. Él lo hizo presente, pues bueno, sí que porque se descuidaron. No, muy mal. No fue bien ganado. Hubiera sido, lo hubiera derrotado con lucha, con una llave, con un toque de espaldas, con algo, hubiera dicho, va, ganó bien. Pero con un foul, no sabe a triunfo eso. A mí no lo veo como un triunfador. Pues mira, es como te digo, o sea, el perrito se hace presente de alguna manera, bien o mal, y ahora sí que con todos quiere arrasar allá. En esta copa estuvieron participando lo que es Místesis, el hijo del perro aguayo, que fue el ganador absoluto, Cibernético, el Dr. Wagner Jr., y vaya que se tornó eso violento, sangriento y demás, como está acostumbrada la AAA a trabajar de alguna manera así, que no siempre ha estado utilizando todo ese tipo de argumentos como mesas y sillas y demás, sino que empezó precisamente con una camada de grandes luchadores, la AAA, que se le fue mermando, se le fue mermando a la gente y fue sacando ellos su propio estilo, pero yo creo que en este Triple Manía 22, ahora sí que le metieron la carne al asador y ahí está la muestra, ¿no? Ahora sí que lo que es Dr. Wagner y su regreso, se habló mucho de aquella demanda, de que si se le habían quitado el nombre, que si lo habían tenía esa demanda contra Dorian y demás, pues ahora ya se presentó, ya está ahí y vamos a ver hasta dónde puede surgir otra rivalidad, porque el Dr. Wagner también con Místesis, con Ex Místico, Ex Sin Cara, pues tiene ahora sí que una diferencia enorme, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo ello. Sí, también. Pero fue la pelea de Jaula. La lucha de Jaula, donde perdió la cabellera Electroshock. Bueno, no, pero déjame decirte primero, esa lucha donde ya ahora sí que teníamos presente la esencia, como te decía, de Alberto del Río, que fue... Es llamado el patrón para no tener problema de Alberto del Río, pero es llamado el patrón aquí en AAA para presentarse y decirle al perro, ¿sabes qué? Y pedir a la autoridad competente poderse enfrentar al perro aguayo en esta lucha extra, por llamarle de alguna manera, donde le aplica esa palanca que ya tiene muy, muy bien vista y que vaya que es conocida por grandes luchadores que enfrentó. Y con eso le ahora sí que le está demostrando al perro que va a tener que andarse con mucho cuidado porque Alberto, el patrón, no tiene ahora sí que comparecencia sobre nadie. Por ahí apareció un video donde el Rey Misterio también avisa que próximamente tendrá su arribo a lo que es AAA. Y déjame decirte que esta rivalidad, pues ahí por el mes de noviembre, yo creo que la veremos nuevamente. Lo que usted vivió en aquella empresa de enfrente, o la empresa norteamericana, puede ser aquí. Y es gracias a la AAA que se está poniendo las pilas para traer este tipo de elementos, ¿no? Así es. Y bueno, esa pelea fue un flashazo, fue muy, muy breve, fue muy rápida, pero... Y antes Alberto del Río le pregunta al abogado de Triple Manía que si lo apoya porque estaba prendidísimo, estaba ya para entrarle con todo, pero se detenía. El abogado le dice, Triple A te apoya con todo, y en cuanto le dijo eso, el perro se le dejó ir, le dio madruguete, lo tiró al piso, y cuando el perro volteó a celebrar, ahí fue cuando ya reaccionó Alberto del Río y se levantó. Sí, mira, de alguna manera el perro siempre ha sido así, bravo, ¿no? Es bravucón. Ajá. De alguna forma, el problema va a estar ahí, ya se presentó en la televisión, él dijo que después iba a dar una conferencia de prensa para decir cuál fue el motivo verdadero por el cual pues fue suspendido de ya de la WWE o lo dejaron en libertad. Ahora sí que vamos a ver en qué termina todo este pleito, porque sí es algo muy serio para Alberto del Río, ¿no? Algo, no es cualquiera cosa. Así y es. En la lucha de la máscara contra cabellera, que se estuvo gestando ya, que la gente lo estaba pidiendo, por fin se llevó a cabo, y desgraciadamente el megacampeón Tejano Jr., aunque sea de clase mundial y todo aquel aspecto, no pudo contra Psycho Clown, que vaya, fue una lucha que también causó mucha polémica, porque al principio estuvo el Hijo del Fantasma, y también estuvo Rafael Maya, que fueron sacados por la autoridad competente para decir si ustedes están abusando, sí, precisamente, abusando, ¿no? Efectivamente. Esa es una comisión, profe, que se pone las pilas a trabajar, ¿no? Ahí sí, no parecía que era una lucha de uno contra uno. Parecía que el Hijo del Fantasma estaba como de sombra o como de guardaespaldas. No sé de qué. Second. O sea, pero no hizo el papel que debe hacer un second, que es apoyar. Estaba ahí que le pasaba una silla, que él le quitaba el... Bueno, no. Fue exagerado, fue exagerado. Fue muy bien que lo hayan sacado. Ahí está, yo lo estoy reconociendo. Sí, fue un luchonón, como dice la gente que estuvo por allá y que le estuvimos preguntando, pero pues llegó la comisión y dijo, ¿sabes qué? Ustedes se van, llega Piero y ahí empieza precisamente, ahora sí que la balanza a tomar fuerza, y vaya que ese castigo que le hace precisamente Psycho Clown a este tejano. Y fue una batalla sangrienta, sangrienta. Cruel, yo creo que de ese tipo de lo que la gente se emociona de alguna manera, que le gusta la triple A. Hubo un momento que Tejano tenía la cara llena de sangre, bañada en sangre. ¿Está? No, bueno, digo, hay que decirlo, ¿no? De alguna manera, eso es lo que a la gente le llena, le satisface, y yo, la verdad, yo te lo voy a ser sincero, yo no me esperaba que Psycho Clown saliera con el triunfo, hay que decirlo, el Tejano para mí es mejor luchador que Psycho Clown, pero de alguna manera así termina la cabellera, la primera vez que pierde la cabellera el Tejano Junior. Pero fíjate que Psycho Clown lo sacó con lucha, no con marrullerías, no con suerte, o sea, bueno, un poquito de suerte tal vez, porque fue una lucha pareja en ciertos momentos, pero sí. Ese castigo que le llaman el Canadian Destroyer, que es completamente cruel, ahí le sacó el aire completo y pues ahí fue donde a la cuenta de tres ya no se levantó el Tejano y pues ahora sí que la sorpresa fue bastante para todos los asistentes. Vaya, hay que decirlo, de alguna manera alguien tenía que perder y desgraciadamente fue el Tejano. Pero bueno, regresamos con más información, mi querido Eddie, vamos a la pausa comercial y ya sabe usted, si por ahí se encuentra algún trapo viejo en casa y que no sea de su propiedad, por favor échelo para afuera y dígale que ya empezamos. Vamos a la pausa y regresamos. Su amiga Silueta, para invitarlos a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. ¿Cuál es? Pues nada más que Super Libre. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. ¿Y cómo le vas a poner? Juan Roberto Fernando Ramiro Alejandro Vicente. ¿Por qué tantos? ¡Ah! Porque me gustan todos esos nombres. Reforma constitucional para proteger el derecho a la identidad de los niños y niñas mexicanos. ¿Y tú? ¿Por qué estás en la cárcel? Necesitaba dinero y fingí mi propio secuestro. Reforma que garantiza aumento de penas a simulación de secuestro. Aprobamos leyes que fortalecen nuestra democracia. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. El Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2014 convoca a postular candidatos que merezcan ser reconocidos por su labor altruista a favor de los demás. La convocatoria estará vigente del 6 de mayo al 5 de septiembre. ¿Quién puede participar? Todas las personas o grupos de la sociedad civil que se distingan por su labor humanitaria. Puedes descargar la convocatoria y el formato de postulación en www.premioaccionvoluntaria.gob.mx. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Todas las noches, de lunes a viernes, en Canal 58, estamos sacando la sopa. Un programa diferente, no apto para tímidos. Lunes y miércoles de 11:15 a 12:15 de la noche. Martes, jueves y viernes de 10:15 a 12 de la noche. Sacando la sopa en Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola amigos, les habla el Enmascarado de Oro, el Solitario, el Mejor Rudo, el Chacal del Rin, para que no se pierdan Super Libre. estamos ya de regreso precisamente. Y bueno, para concluir con la información de lo que pasó en la Triple Manía, en la lucha de jaula, donde pues participaron Blue Demon Jr., ahora sí que un eterno rival también de nuestro invitado, Averno, La Parca, Chessman, El Mesías, Electroshock. Fue precisamente Electroshock quien pierde ante El Mesías, que bueno, regresa Ricky Banderas. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, porque vaya que Electroshock le tiene mucho coraje precisamente al Mesías. Así es, así es. Y bueno, quiero recordarles también que visiten nuestra fanpage, donde vamos a estar subiendo videos, entrevistas, reportajes, mucha información referente a la lucha libre aquí en Super Libre. Lo encuentran en el buscador de Facebook como Super Libre Pegado. Así, la palabra completa pegado. Tenemos un logotipo rojo, un nuevo logotipo que tiene el programa, y pues ahí pueden estar recibiendo toda la información a través de Facebook. Bueno, y para concluir precisamente, como yo les decía, el encuentro por el campeonato de Reina de Reinas fue para Taya. Ahora sí que esta es la primera vez que una extranjera se queda precisamente con el triunfo. Y vaya, derrotó a Fabi Apache de alguna manera. Muchos se quedaron también con el ojo cuadrado pensando que Fabi podía retener. Así es, y quiere la cabellera de Fabi Apache también, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver en qué termina, porque te digo, la AAA tiene muchísimo de dónde tela de dónde cortar. Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso, ¿no? Así porque es, vaya que si la AAA se está gastando el presupuesto. Así es, en una entrevista que le hicieron posteriormente, pues estaba contenta por haber ganado el campeonato y decía que quería la cabellera de Fabi Apache. Así es, oye, y destacar que lo que decíamos precisamente de lo que es el Rayo de Jalisco Junior, que es nombrado precisamente para este salón de la fama de la AAA. Así es, y al igual que Brazo. Exactamente. Recibió la familia de Brazo, estuvo ahí y fueron quienes recibieron la placa conmemorativa y el Rayo de Jalisco. Pues dos grandes luchadores, ¿no? Yo creo que Rayo Jalisco como el Brazo, yo creo que se lo merecen, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Te han hecho mucha historia y se han sacrificado mucho dentro de la lucha, y a darles este homenaje, pues yo creo que se lo merecen, y eso y más. Exactamente, bueno, pues eso y más sucedió en la AAA, donde pues la gente que ya sabe los resultados y que está al tanto de lo que es este triunfo del Psycho. Yo conozco a alguien que es tan fanático del Psycho que se lo tatuó esta semana. Tiene su máscara original, precisamente esta máscara de látex del payaso este. Digo, con todo respeto, porque es un payaso, y vaya que lo estuvo demostrando precisamente con esa máscara ensangrentada que traía. Este tipo de fanáticos que todavía existen en la actualidad y que se enajenan precisamente con ese personaje, el cual estaba contento de la vida. No así con el fanático que yo también le platiqué con él, porque estuvo allá en la Triple Manía, en la Arena Ciudad de México, donde él llorando me decía, es que no puede ser posible que él haya perdido el Tejano. Bueno, pues de alguna manera alguien tiene que perder en la lucha libre. Nadie es invencible. Una mala suerte también, una mala tarde, ¿no? Porque el Tejano es uno bueno, es de los mejores luchadores ahorita que estamos en la época aquí de en Triple A, y yo creo que le tocó una mala suerte contra el luchador, ¿me entiendes? Exactamente. Porque todo el mundo pensamos que iba a ganar el Tejano. Uh-huh. Sí, era el favorito. Bueno, y ahora sí que con la información de lo que fue, lo que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, decirles que para complementar este Máscara contra Máscara, Atlantis Último Guerrero, también estarán las Amazonas del Ring para enfrentarse en esta Copa 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde estarán Marcela, Princesa Suhei, Goya Kong y Estrellita por el bando técnico, y pues por las rudas estarán Amapola, Seuxis, Tiffany y Dalis para disputarse esta copa, que ya le digo, Copa 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya es muy merecido porque las mujeres también tienen mucho que dar en la lucha libre, profe. Pues yo creo que sí, porque tú sabes que ya hicieron también un poco de historia, ¿me entiendes? Tú sabes que antes, unos años atrás, las mujeres no las dejaban luchar, y ahora no, ahora las mujeres están muy preparadas para luchar aquí en el extranjero, ¿me entiendes? Y yo creo que es bueno que hagan todo ese tipo de cosas. Exacto, digo, de alguna manera bien merecido por ellas, ¿no? Pero ya viene la máscara del Atlantis, ahora sí. Así, para el 19 de septiembre, profe, ya está todo listo. El 19 de septiembre, pues ya estamos aquí, ya. A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, yo creo que, pues yo le voy a que sea rudo, pero pues le voy a Atlantis. Así es, digo, yo también, de alguna forma hay que reconocerlo, que Atlantis tiene toda una gran trayectoria. Digo, va a estar muy difícil, el SATA nos decía precisamente que él ya sabe quién va a ganar, dice, va a ganar mi compadre. Le dije, sí, profe, pero la bronca es que los dos son sus compadres, entonces me dejó igual. Me deja igual precisamente. Y bueno, el viernes se llevó la segunda fase de eliminatorias para conocer al siguiente finalista por el Campeonato Universal 2014, siendo el Último Guerrero el vencedor ya que ganó a Volador Junior y se convierte en el finalista, por lo que, bueno, pues ahora sí se quedaron en el camino Mr. Niebla, Virus, Niebla Roja, que salió con una muy fuerte lesión después de que lo agarró en ese suplex, que es mucho, muy pesado precisamente por parte del Diamante Azul. Vaya castigo que le dio a las cervicales, se lo tuvieron que llevar a hospitalizar. Ya se comunicó en las redes sociales, dice que está bien, que no hay problema, que le agradece al público la preocupación y que en unas semanas estará de regreso. Él quiere regresar lo más pronto posible. Yo creo que la adrenalina es precisamente lo que los rige a los luchadores. Y bueno, pues también estuvieron Titán, Dragón Rojo y, como ya le decía, Diamante Azul. Una lesión muy fuerte que, profe, pues es que el luchador está abrazado de las lesiones, pero para eso es la preparación. Sí, aparte de la preparación, pues tú sabes que tienes que tener todo eso y llegan las lastimadoras, quieras o no quieras. Y hay personas que no tienen la preparación, es cuando llegan a lastimarse un poquito más, ¿me entiendes? Exactamente. Pero por y vaya que están bien preparados. Vaya que le mandamos un saludo. Precisamente le comunicaba yo al profe Cochís y él que le tocó parte del entrenamiento cuando iniciaron estos jóvenes aquí en Guadalajara. Dice, pues ojalá y todo salga bien para mi angelito, porque así le dice de cariño, y dice, pues ojalá y la recuperación quede bien, dice, porque las lesiones de repente empiezan a mermar la condición de un luchador. Así es. Tengo saluditos. Alejandro Hernández, saludos para el Espectro. Ah, muchas gracias. A Paco y a Alejandro, muchas gracias. Saludos. Gracias. Y si alguien sabe dónde anda Botamán, si se quedó dormido, se quedó barriendo la casa, se quedó lavando la ropa, como buen mandilón. No, bueno, pues también se pudo haber quedado como el perico. Yo digo, o sea, en la jaula, pues, enjaulado. No, pero ya cayó de ahí de la jaula. Sí, no sean mal pensados, por favor. Vamos a escuchar a Daniel López el Satánico, Eddie. Sí, vamos a la cápsula, y ya sabe usted que es la palabra del domingo, Daniel López el Satánico, que se hace presente en Super Libre. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring en Super Libre. El número uno. Daniel López el Satánico. Hola amigos, los saluda Daniel López, y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Viajaremos en el tiempo hasta Nuevo Laredo, a la ya mítica arena Cuatro Caminos, que aún sigue vigente, y saludos al doctor Cantú, que es el promotor en la actualidad. Pues bien, señores, tremendo choque de rudos en ese tiempo, sangre chicana y la fiera frente a Perro Aguayo y Satánico. Lucha de rompe y rasga por las fuertes rivalidades de los cuatro rivales. Sangre chicana, ídolo local, y la fiera todo un suicida del ring. Perro Aguayo todo entrega, y un servidor siempre dispuesto a dar lo mejor. La lucha se desarrolla y llegamos a la tercera caída, los cuatro contendientes bañados en sangre, la gente coreando el nombre de Sangre Chicana, puesto que era el ídolo local. En una acción, el Perro Aguayo cae fuera del ring y es atacado por dos aficionados que lo empiezan a patear. Me bajo, trato de protegerlo y me empiezan a golpear. El Perro Aguayo logra levantarse y me dice, espalda con espalda, Sata, para protegernos. Se bajan Sangre Chicana y la fiera para calmar al público y son atacados a golpes, por lo cual intervienen luchadores que estaban en vestidores, que ya habían luchado, para calmar las acciones, y trae nuestra sorpresa que el público enardecido empieza a atacar también a los luchadores que salieron de vestidor, y se arma tremenda bronca que termina precisamente cuando interviene la policía, y aquello terminó exactamente como ustedes lo pueden imaginar. En la delegación, luchadores y aficionados, como unos 30 aficionados, su multa o lo que tenían que merecer de castigo. Pero bueno, gracias al señor Ventura, que en paz descansa, logramos salir y regresar al siguiente día a la Ciudad de México. No hubo ganadores de la lucha. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring en Super Libre. El número uno. Daniel López, el Satánico. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Vangelis, el mejor rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y los estoy invitando para que escuchen Super Libre, ya saben, por el canal 58. Los mexicanos tenemos algo que nos identifica: nuestra credencial para votar. Ahora tú decides si en ella aparecen o no la calle y número de tu domicilio. La colonia, código postal, delegación o municipio se mantienen visibles, por ello es necesario proporcionar tu dirección completa. Si tu credencial para votar fue expedida por el IFE, es válida hasta concluir su vigencia. Revísala en INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En vivo, desde el canal del Congreso de la Unión, la transmisión completa de los debates y votaciones de los dictámenes de la legislación secundaria en materia energética. Todas las voces, solo por el canal del Congreso. En los sistemas de cable de tu localidad y por internet en www.canaldelcongreso.gob.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58, su programa Super Libre. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso en Super Libre. Les recuerdo los teléfonos en cabina 36-13-27-27, 36-13-30-88 y nuestra fanpage nos encuentran como Super Libre. Y tenemos más información, Paco. Bueno, pues ahora sí que recordar lo que decía el SATA es ahora sí eso, ese tipo de anécdotas que le llevan a un luchador de alguna manera al roce con el público, porque era lo que prendía precisamente, profe, a este tipo de aficionados que se enajenaban precisamente con los técnicos. Y vaya que el Perro Aguayo, que tenía ese carisma para hacer enojar, como ya lo dijo usted, con la pura presencia tenía para poder hacer enojar pero a la gente. Pero es que el tipo de gente lo hacía enojar arriba de un ring en los luchadores, uh-huh. ¿Me entiendes? Ellos el público se molestaba de lo que está diciendo el satánico, se molestaba el tipo de público. ¿Por qué? Porque aquellos rudos humillaban a los técnicos, ¿me entiendes? Y vaya, ahora ya manera. No es otro tipo de lucha, ya, ¿me entiendes? Ahora ya es se meten a otro rollo, ¿me entiendes? Ya es mucha silla, mucha lámpara y mucho todo, bajarse, ¿no?, del ring. Antes, con la pura presencia arriba de un ring, con la presencia de un satánico, la presencia de un perro guayo, arriba nomás, sangre chicano, un idolazo, ¿me entiendes? Exacto. Y mayormente en su tierra. Por eso es de que pasaban todas esas cosas, ¿me entiendes? Se les echaba la gente encima por la al ver cómo traían a sus ídolos, ¿me entiendes? Sí, la adrenalina que les corría por ver castigar a sus verdaderos ídolos, ¿no? Es que ¿sí? Es un gran despliegue de adrenalina ahí en la arena. Toda la gente va a sacar, a hacer una catarsis, a sacar el estrés, todo. Y pues la emoción de la lucha, de tener ahí la acción tan cerca, te prende. No, y digo, el luchador debe de ser respetuoso, profe, con el público, tanto como el público con el luchador. La lucha libre es una... te ayuda hasta para medicinalmente, ¿me entiendes? Te relaja totalmente porque la gente va a gritar, se desahoga, te mienta la madre, como, perdón, con la palabra y todo eso, ¿me entiendes? Hay unos que avientan esta cerveza y todo, pero... El público tiene derecho de mentarte groserías y todo, ¿me entiendes? Pero no subirse a un ring el público, porque el luchador lo defiende, ¿me entiendes? Pero el luchador tampoco puede atacar a un aficionado, ¿me entiendes? Exactamente. Nomás porque te mienta o te dice una grosería, no. El público va a gritar y por eso paga para divertirse y por eso sale feliz ese público deshogado. Exacto. Porque va a gritar, si en su casa no puede gritar, ahí se desahoga ese público, sale feliz. Por eso es que asisten a la lucha libre el público. Pero si el luchador le miente a la madre al público, oye, todavía el aficionado va y paga un boleto para que el luchador le miente a la madre, pues, ¿qué caso tiene? Oye, peor te profe, está incluso bajarse y no ya nomás insultarlo, sino hasta golpearlo. Como el martes pasado tuvimos aquí un caso precisamente donde Rush... pues ahora sí que agrede a un aficionado, y digo, de alguna manera esto no puede estar pasando, porque ahí se puede generar un problema mucho más grave. Mayormente ahorita, como la situación, yo creo que el muchacho no tiene necesidad de hacer eso, son buenos luchadores, todo el elemento que está en la Coliseo tiene una preparación y tienen reglas de luchador ahí. Yo creo que no tienen necesidad de andar golpeando otra persona, no, para nada. Una señora, un niño mayor, te digo una señora, para hacerse más según ellos, más queridos, más enrudezos, más rudos. Pero yo creo que eso está muy mal, ¿me entiendes? Ellos deben demostrarlo luchando contra el técnico para que la gente los odie y así lo identifique como rudos. Exactamente, digo, es que es lo que fundamentalmente, pues si estamos tratando de cambiar ese rumbo de la lucha libre que ha ido en declive, pues no se puede ensuciar así de esa manera, porque realmente el público va y paga un boleto, sea como sea, están ahora sí que asistiendo a un evento. Pues yo creo que las reglas aquí de los promotores, aquí de la Coliseo, yo creo que tiene mucho, yo creo que Dantes tiene buenos conocimientos, y yo creo que va a llevar todo eso a regla, todo eso de los conocimientos de luchadores, porque no puede un luchador golpear a otra persona. De por sí con trabajos entran, la lucha está por la calle, uh-huh. Y con trabajos andan haciendo mucha publicidad para que vayan a entrar a un evento, y luego después todavía lo golpeen, pues la gente pues ya no asiste, ¿me entiendes? Me va a decir, ya no asistas, ¿por qué? Porque ese luchador te va a golpear. Entonces por eso la lucha estamos como estamos, ¿me entiendes? Todos tenemos que quitar todas esas reglas de que se dediquen los luchadores a luchar y el público pues a gritar y todo, ¿me entiendes? Que no tiren, hay mucha gente que tira cervezas y todo, pues se aloca, ¿no? Pero esa, para eso hay seguridad, para que la aplaquen. Exacto. Pero que tú mismo te des reglas para golpear a aquella gente y pararla, pues yo creo que no está bien eso, ¿me entiendes? Exactamente. A lo menos a mí como luchador. Sí, debe de ser como en la Casa del Terror en las ferias, que puedes gritar y todo, pero no tocar a los luchadores. Yo creo que ni aventarle cerveza debería ser permitido, o sea, porque ya es una agresión directa, ¿no? Y pues los luchadores, dicen los rudos, dice el profe satánico, que las mentadas son los aplausos para los rudos. ¿Usted claro, comparte? Claro que las mentadas que te hace el público son aplausos para ti. El día que no te mienten, que no, las mentadas, que cuando no hagan unas mentadas para ese rudo, no es un rudo que esté trabajando los conocimientos que tiene, ¿me entiendes? Uh-huh. Y un rudo debe trabajar, hacer enojar a la gente arriba de un ring, no abajo, ¿me entiendes? Entonces por eso debe tener los conocimientos. Cuando no tiene los conocimientos, quiere decir que no tiene las facilidades para bajarse arriba, los méritos para bajarse abajo del ring. Uh-huh. Un luchador bueno debe hacer enojar a la gente arriba de un ring, ¿me entiendes? Es que el trabajo es principalmente eso, ¿no, profe? O sea, enganchar al público, porque como antes usted lo decía, eran tales las golpizas que les ponían a los técnicos que la gente rabiaba con lo que les hacían a sus ídolos, y vaya que pues si se los querían tragar, porque ya incluso lo dice también Carmelo Reyes Sin Caras, pues la gente nos odiaba, y vaya que si nos odiaba, tenemos que esperarnos en algunas arenas hasta más de una hora para podernos retirar de esa plaza. Sí. Sí, por lo mismo de que tenían los conocimientos y el carisma de lo que te estaba platicando, de un cien caras se paraba y nomás con posar y la jodida acaso pose, lo odiaba a la gente, un uh-huh. carisma también muy tremendo del cien caras, ¿me entiendes? Entonces, mayormente, ¿por qué crees que lo enfrentaban contra un Rayo de Jalisco siempre? Porque eran unos llenos donde quiera, como la empresa donde quiera, eran llenazos. Entonces por eso la gente le esperaba a un cien caras, esperarlo para afuera, a ver cómo lo molestaba o darse cuenta, a ver dónde estaba su carro, ¿me entiendes? Uh-huh. A veces escondías tu carro, tenías que meterle al estacionamiento, durar una hora, ¿para qué? Para que la gente se fuera y salir escondidas. Exacto. ¿Por qué? Porque tenían el coraje de la tranquiza que le habían puesto a su ídolo, ¿me entiendes? Del público. No, es que bárbaro, que la verdad es que eso es lo que se reprueba en algunos luchadores que, bueno, se han bajado del cuadrilátero a quererse enfrascar con el público. Pues igual, digo, cada quien tiene alguna manera su punto de vista, pero lo que sí es que está mal estarse enfrentando con el público, porque como quiera que sea, pagan un boleto. Pues yo creo que sí, la gente paga su boleto y deben de respetarla, ¿me Exacto. entiendes? Cada quien ahora sí que es digno de ir al bando que quiera. Y más los martes, profe, donde ya hay gente que de repente pues no viene muy seguido a la lucha, o es primera vez que vienen, como para dar ese recibimiento, pues los estamos invitando a no volver. Hubo un tiempo que en una empresa se estaba corrientando mucho la lucha libre, ¿me entiendes? Que el luchador le mentaba la madre al público, ¿me entiendes? Entonces llega el momento de que tú mismo piensas, tú como promotor o luchador, que cómo es posible que el luchador le miente la madre al público si con trabajo la está haciendo. Primero le está invitando, pásele a la lucha, dándole un volante para que pase a la lucha y se divierta. Y luego, ya que está dentro de la lucha mental y la madre, el luchador al público, dice el público, dice, pues ya no vengo, pago caro para que me miente la madre este, sí, sí, sí. Mejor me quedo después en la casa. Mi mujer y aparte aquí no. Pues sí, puede ser, lo llevas a los niños y todo, uh-huh. ¿Me entiendes? Llevas a tus hijos, entonces muchos se asustan, ¿me entiendes? Dices, no jefe, pues ya no me lleves este, me mienta la madre delante de ti, pues mejor déjame en la casa, ¿me entiendes? Exactamente. Viendo la tele aquí más tranquilo. Aquí ni por quien... eso es de que la lucha está muy caída ahorita en esta situación, ¿me entiendes? No, y lo que decía precisamente el Ángel Blanco, que le contaba a sus hijos, le preguntan, oye, ¿y qué tanto le dices a la gente cuando sales? Dice, no, simplemente muevo la boca, no estoy gritando nada, muevo la boca y la gente ya se está imaginando que le estoy diciendo de todo. Y vaya que también lo odiaban al ranchero Vargas, que digo, de alguna forma, él pierde la máscara, pero al contrario, en lugar de decaer su carrera, yo creo que fue en ascenso, profe. Yo, el modo de trabajar la gente y hacerle enojar es gritándole arriba el América, porque mucha gente pues odia el América y exacto, todo, y tal, y que rancheros y todo, pues es un tipo de hacerlos enojar en esa forma, pero no mentales la madre o otra cosa, otra palabra muy, muy corriente, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, bueno, pues ahora sí. Vaya que sí, hay muchas cosas de qué platicar acerca de la lucha libre, pero pues prácticamente nos estamos despidiendo, mi querido Eddie, porque ahora sí que ya esto llegó a su fin. ¿Tienes algo más, mi querido Alejandro? Así es, Víctor Torres dice, es verdad, la diferencia entre los ídolos ficticios de los Estados Unidos es que nosotros tenemos a la lucha libre. Donde es verdad, donde existen nuestros ídolos, son héroes. Saludos al profe y a los conductores. Muchas gracias. Saludos, mi querido Víctor. Víctor. Así es, pues bueno, sí, agradecerle la visita, profe. No, pues muchas gracias y un favor, ¿no? Le voy a mandar un saludo a mis chavos, ¿puedo? Claro que sí. A mis hijos, Iker, Dana, José, Carla, Suara, bueno, y muchos amigos que tengo con ustedes. Un saludo, gracias, para profe, toda la afición, y estamos aquí, estoy dando clase aquí en Jaime Torres Boadé 3180, estamos dando clases de lucha olímpica, lucha libre y todo, tenemos PES y todo. Para su servicio y contrataciones de los infernales, 33-35-77-61-42, a sus órdenes para una contratación ahí para los infernales, ¿me entiendes? Así es. Para el SATA, y un saludo para mi amigo el satánico, que por ahí anda también. Así es, ha de estar ahorita escuchando y, el programa. Y muchas gracias, muchas gracias aquí, y un saludo a Chava, Anita y todo, que no están aquí, pero para mí pues son unos grandes amigazos, y un saludo para todos ellos, y muchas gracias por ustedes. No, al contrario. Fue un placer tenerlo aquí, profe, compartiendo los micrófonos. Mi querido Alejandro, pues nos vamos. Nos vamos, un placer que nos hayan acompañado estas dos horas. Nos vemos, bueno, nos escuchamos hoy a las 6 para la transmisión en directo de la Arena Coliseo, y el próximo martes también, y el próximo domingo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y si usted se pregunta precisamente dónde estaba Botamán, pues ahora sí que le encargamos, por favor, que si se encuentra un trapo viejo que no sea de su propiedad, lo tire, lo saque a la calle, a ver si el cartón de la basura lo recoge, y decirle que, bueno, pues es que no nos dejó los boletos. La verdad es que nosotros ahora sí que contábamos con que tuviera, ahora sí que lo sabía decirnos dónde están, pero pues no los encontramos, ¿no? Anda cubriendo la fuente, sí, ¿no? Y ha de estar desenjarrándose por completo porque él está echando kilos y kilos de cemento. Así es que yo lo invito, soy Paco Espinosa, ya sabe usted que a las 6 de la tarde estamos en vivo a través de Canal 58 para llevarle lo que es la transmisión de la Arena Coliseo, la lucha libre de Guadalajara tan tradicional. Vámonos y después nos reescuchamos. Contaron hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.